Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 15 de noviembre. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen, en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. Oremos. Señor Dios, que has hecho el amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Aleluya, aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces, los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos advierte de esta vida que tiene un fin, de un futuro que viene y quiere que nosotros entremos bien en ese futuro. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes, recordamos la cruz de Cristo. La cruz en instrumento de humillación, de destrucción, ahí fue puesto el Señor. Por eso rezamos el Vía Crucis, porque hay muchos Vía Crucis. Las víctimas de las guerras, de las inundaciones, de la pobreza, de la explotación, de todas las formas que se dan en el mundo, y aunque no querramos verlo, pues es así. Oramos para que haya conversión y el hombre vea a cada hombre como hermano. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La verdad de Jesucristo es importante. Lo comentábamos con una persona, me decía, ¿verdadero Dios? ¿Pero verdadero hombre? La segunda parte la ponía como en duda, porque una persona es débil, es pecadora. No, Dios no hizo al hombre pecador. Lo hizo bien. Y vio Dios que estaba bien, dice Génesis 1:27. ¿Qué pasó? Bueno, el hombre se pervirtió. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre nuevo, es nuestro modelo. Por eso hoy comenzamos a leer esta segunda carta de San Juan, porque habían unos que decían que Jesucristo sí era Dios, pero no era hombre verdadero. Y esto todavía existe, hermanos. Ahí están los testigos de Jehová. Ahí están unos grupos de católicos ortodoxos sirios en este país que dicen que Jesucristo no es verdadero hombre. Entonces, ¿quién nos salvó? ¿Un ángel? No, el Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo hombre como nosotros. Es importante porque se van metiendo ideas raras y de las ideas salen devociones y formas de ser. Y a veces, muchas veces, pensamos en esa forma, en esas formas, y no vemos el futuro. Hoy Jesús continúa con estas palabras suyas que ven al futuro. Dice, va a suceder que, como en el tiempo de Noé, la gente va a recibir signos, pero van a seguir lo mismo. Se casan, se bailan, comen, beben. La inconsciencia de la vida que pasa. Me lo comentó una persona que iba a morir, sabía que iba a morir en un mes, una enfermedad muy grave, después quedó inconsciente. Pasé la vida inconscientemente. Comía, bebía, venía, iba. Bueno, eso no está mal, pero no perder la conciencia de la fragilidad de la vida. Por eso cita Jesús a Noé, a Lot también, que era gente que estaba perdida muchas veces en sus vicios, y por eso dice, acuérdense, quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Y dice que habrá un juicio de dos que haya, uno será llevado, otro será dejado. En fin, ¿qué quiere decir esto? no es una especie de terror al futuro. Ya viene un meteorito, va a acabar con el planeta, ya la bomba atómica la tiraron los chinos o los americanos o los rusos. Es estar atento porque cada día puede ser el futuro que llega. Vivamos bien cada día, con alegría, en el nombre del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos realmente atención, hermanos, a ver a Jesucristo como nuestro hermano? Si Él no fuera hombre, qué difícil sería imitar un ángel que es un espíritu. Pero Él también, como hombre verdadero, nos marcó el camino para que nosotros seamos hombres nuevos en el hombre nuevo. Oramos para que el ejemplo de humanidad de Cristo viva en los corazones. Y en segundo lugar, tenemos conciencia de este tiempo que pasa y que no vuelve y que no hay otra oportunidad, no para vivir con temor, sino para aprovechar cada día en hacer el bien, lo justo, lo agradable a Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que en su misericordia nos advierte y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú eres el Alfa y la Omega. Tú estás antes del tiempo y tú has vencido la muerte y eres el Dios eterno que nos da vida eterna. Haz que en la brevedad de nuestra vida no perdamos la conciencia, como aquellos del tiempo de Noé, aquellos del tiempo de Lot, o como sucede hoy día, que se piensa que la vida es ahora y no hay un futuro. Que como cristianos, como católicos, cuando decimos creo en la resurrección de los muertos y en la vida de un mundo futuro, vivamos de tal manera que merezcamos esa plenitud que viene. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 118 proclama: dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Y esta ley del Señor no es un mandato, no es un peso, no es una cadena, no es una trampa, es la puerta, el camino de la libertad. Pensemos en estas palabras porque a veces nos dejamos atar de otras leyes, la ley de la carne, del vicio, del odio, de los sentimientos que no son cristianos. Y pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos muestre siempre su camino y nos ayude a cumplir ese camino con alegría en la libertad de los hijos de Dios. Una vez más decimos, dichoso el que cumple la ley del Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos pedir al Señor que nos conceda una fe como le enseña la Iglesia Católica y una fe que también pues es consciente de que esta vida no puede ser de inconsciencia, no puede ser de la vida loca, como se dice, ¿no? No puede ser la vida de una fiesta sin fin, cuando en el fondo hay tantos que sufren. Por eso la segunda propuesta es orar mucho hoy por todos los que están sufriendo en catástrofes, en guerras, en enfermedades incurables y los que sufren la indiferencia y aquellos a los cuales es negado el derecho a nacer, que también son personas, pero bueno, hoy se llama derecho a esa libertad tremenda o falta, perdón, de libertad a ese error mortal. Todo esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.